359.814.61 pesos. Eso es lo que usted tiene desglosado a por meses. Correcto. Pero, ¿cómo se controla eso aquí en el centro? ¿Hay un trabajo eficiente en ese sentido? Sí, aparte de que el administrador es una persona de mucha experiencia que lleva ejerciendo el cargo varios años, se le hace un seguimiento. Nosotros le pasamos un inventario cada mes, que se le llama el 10%, a toda la mercancía que hay en los almacenes, sí, porque hay un almacén de víveres y otro de materiales para gastar. ¿Y el control interno cómo ustedes lo realizan? Nosotros lo realizamos todos los meses. Cada quien tiene un punto y darle tratamiento a eso.